Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bueno, pues ha llegado la hora de arrancar el tercer podcast de Se Habla Español. Ya sabes que desde aquí intento ayudarte a mejorar el idioma que se habla en España. Y hoy vamos a escuchar la voz de un personaje muy, muy conocido, que se llama Alejandro Sánchez Pizarro. ¿Sabes quién es? Así a lo mejor por este nombre no le conoces muy bien. Alejandro Sánchez Pizarro. Pero te voy a dar alguna pista. Nació en Madrid, la capital de España, el 18 de diciembre de 1968. Por tanto, si echamos la cuenta, ahora mismo tiene 46 años. Aquí hay una diferencia con respecto al inglés, si te has dado cuenta. En inglés se utiliza el verbo to be. En español, el verbo tener, siempre que se habla de la edad. Por ejemplo, en España se dice yo tengo 20 años. Tú tienes 32 años, por ejemplo. Él tiene 54 años. Y si quieres preguntar la edad, pues ya sabes, muy sencillo. ¿Cuántos años tienes? Y la persona a la que preguntas te responderá yo tengo, siempre con el verbo tener, 38 años. Es un suponer, ¿no? Vale, pues ya sabes un poquito mejor cómo se dice la edad en español. Más pistas sobre la verdadera identidad de Alejandro Sánchez Pizarro. Es músico, cantante. Ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 19 premios Grammys. Ahí es nada. A ver, ¿quién es Alejandro Sánchez Pizarro? ¿Tienes alguna idea? Es muy fácil. El nombre no cambia. Alejandro y luego el primer apellido Sánchez. Sanz, bueno, más o menos, se cambió ese apellido por Sanz. Se trata de Alejandro Sanz, que acaba de lanzar un nuevo trabajo, un nuevo disco titulado Sirope. Bueno, pues se da la circunstancia de que Alejandro Sanz se crió en el mismo barrio que yo, aquí en Madrid. Un barrio, una zona que se llama Mora-Talaz, que está alejada del centro de la capital, pero que está muy bien también comunicada, tanto por metro. No sé si sabes lo que es el metro. Aquí en España llamamos así al tren que circula por debajo de la tierra. Eso es el metro. Pues te decía que Mora-Talaz, el barrio donde se crió Alejandro Sanz y donde me crié yo, está bien comunicado por metro y también por autobús. Y Alejandro Sanz es lo que llamamos aquí un cantautor. Ya ves que es una palabra compuesta por dos palabras. Viene de cantar y de autor. Es un músico que escribe, que compone y canta sus propias canciones. Él lo hace absolutamente todo. Escribe la letra, compone la música y después interpreta sus propios temas, sus propias canciones, canta sus propias canciones. Bien, pues Alejandro Sanz publicó su primer disco, esto es muy curioso, bajo el nombre artístico de Alejandro Magno, que como sabes fue un rey conquistador de Macedonia. Pero imagino que al cantante no le gustó mucho cuando lo vio años después y se arrepintió de haber utilizado ese nombre. Lamentó haber elegido ese nombre. Arrepentirse, lamentar, más o menos es lo mismo. Y en el segundo disco cambió Alejandro Magno por Alejandro Sanz, tal como es conocido mundialmente, es decir, en todo el mundo. Bueno, pues hoy en este tercer podcast de Se Habla Español vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que concedió a 40 principales América y le preguntaban si a lo largo de su carrera había tenido etapas malas, momentos difíciles. Es decir, desde que empezó en el mundo de la música si había tenido malas épocas. Vamos a ver lo que cuenta Alejandro Sánchez Pizarro, o lo que es lo mismo, Alejandro Sanz. No hay etapa mala porque en definitiva lo que se trata de lo que se trata es de hacer algo que te gusta. ¿Cómo voy a pensar en una etapa mala si vivo de lo que me gusta hacer? Tengo la oportunidad de viajar, de hacer música, de llegarle a mucha gente, gente que me comenta cómo le ha afectado para bien o para mal, o cómo le ha solucionado un problema emocional, una canción. yo no siento que ninguna etapa haya sido peor que otra. Entiendo que hay discos que han ido, o sea, que no se han vendido tantos como otros, ¿no? Pero esto es una cuestión de cifras. Y yo no me muevo en las cifras, yo me muevo en las emociones. A mí me esos discos precisamente que probablemente no hayan vendido menos, para mí han sido importantísimos y creo que para mi carrera también. Si no, nunca hubiera llegado aquí y no voy a renunciar nunca a los malos momentos. Bien, pues ya has escuchado por primera vez este fragmento de la entrevista de los 40 principales América con Alejandro Sanz. Imagino, intuyo, que habrá sido un poquito difícil porque no vocaliza muy bien el cantante en este fragmento. Pero como siempre, te voy a ayudar a comprender absolutamente todo analizando frase por frase. Vamos con la primera de Alejandro Sanz. No hay etapa mala porque en definitiva lo que se trata de lo que se trata es de hacer algo que te gusta. ¿Cómo voy a pensar en una etapa mala si vivo de lo que me gusta hacer? Venga, comenzamos. No hay etapa mala porque en definitiva de lo que se trata es de hacer algo que te gusta. ¿Cómo voy a pensar en una etapa mala si vivo de lo que me gusta hacer? Bien, comienza diciendo una etapa, es decir, un periodo de tiempo, una época de la vida, un momento que puede durar quizá años. No hay época mala, no hay etapa mala, porque en definitiva, a fin de cuentas, de lo que se trata, lo más importante es hacer algo que te gusta, dedicarte a una profesión que te llene como persona, que te ayude a crecer o que te permita ser feliz. Es lo que deseamos todos. Bien, la expresión de lo que se trata significa lo más importante, lo que tenemos que hacer. Ejemplo, imagina varias personas que no se ponen de acuerdo en la forma, en la manera de hacer un trabajo. Tienen distintos puntos de vista. Y después de hablarlo durante un rato, durante unos minutos, una de esas personas dice: bueno, ya está bien, da igual, es lo mismo. Aquí de lo que se trata es de hacer el trabajo, no importa la forma. Lo más importante es hacerlo. Simplemente tenemos que hacerlo. Se trata de eso. Lo importante es eso, cumplir con nuestra obligación. ¿Vale? ¿Se entiende mejor esa expresión? De lo que se trata, que es más o menos como lo más importante. Vale, pues continúo. Luego se pregunta Alejandro Sanz, ¿cómo voy a pensar en una etapa mala si vivo de lo que me gusta hacer? Es decir, ¿cómo voy a quejarme, a protestar, a lamentarme por lo que hago, por las cosas que hago, si en realidad me dedico a lo que me gusta, hago lo que me gusta, que es la música? Bueno, pues en ese sentido, Alejandro Sanz, como no podía ser de otra forma, no tiene queja. Hasta aquí la primera frase. Vamos con la segunda. Tengo la oportunidad de viajar, de hacer música, de llegarle a mucha gente, gente que me comenta cómo le ha afectado para bien o para mal, o cómo le ha solucionado un problema emocional, una canción. Dice aquí Alejandro Sanz, tengo la oportunidad de viajar, de hacer música, de llegarle a mucha gente. Gente que me comenta cómo le ha afectado para bien o para mal o cómo le ha solucionado un problema emocional alguna canción. Bueno, el cantante aquí no lo dice igual, sobre todo algunas palabras. Si te has dado cuenta, cuando habla de los participios, él no dice afectado o solucionado. No pronuncia la D. Es un rasgo característico de las personas que hablan español aquí en España. Tendemos a comernos esa letra y en vez de decir afectado, decimos afectado o solucionado, solucionado. Bueno, es algo a lo que tienes que acostumbrarte cuando estés escuchando o relacionándote con personas de nuestro país. Vale, pues dice Alejandro, tengo la oportunidad de viajar, tengo la suerte de viajar, de conocer nuevos lugares, nuevos países, de hacer música, de dedicarse a la música. Imagino que lo que soñó desde pequeño, por eso tiene la suerte de dedicarse a ello. De llegarle a mucha gente, de conectar con muchas personas a través de la música, de sus canciones. Gente que me comenta, que me dice, que me cuenta cómo le ha afectado para bien o para mal, es decir, cómo le ha influido o cómo le ha solucionado un problema emocional alguna canción. O lo que es lo mismo, cómo le ha resuelto un problema sentimental alguna canción. Cuando hablamos de un problema emocional o sentimental, es el que afecta, evidentemente, a tus emociones o a tus sentimientos. Por ejemplo, el más común es un problema amoroso con tu pareja, que ha dejado de quererte, imagínate, ¿no? Un problema también puede ser relacionado con el miedo, que nos paraliza, que no nos deja avanzar como personas. Y es verdad, no sé si también te pasa a ti, que algunas canciones nos ayudan a afrontar la vida de otra forma, porque transmiten buenas vibraciones, buenas sensaciones, como por ejemplo, alegría, fuerza y ese tipo de cosas. Es la magia que tiene la música y por esa razón la necesitamos para vivir. No sé si estás de acuerdo conmigo, imagino que sí. Bien, pues hasta aquí el segundo fragmento, la segunda frase de Alejandro Sanz. Vamos con la tercera. Yo no siento que ninguna etapa haya sido peor que otra. Entiendo que hay discos que han ido, o sea, que no se han vendido tantos como otros, ¿no? Yo no siento que ninguna etapa haya sido peor que otra. Entiendo que hay discos que no se han vendido tanto como otros, ¿no? Yo no siento que ninguna etapa haya sido peor que otra. Yo no creo que ninguna época de mi vida haya sido peor que otra. Es decir, no quiero compararlas. Cada una ha sido de una forma determinada y las acepto de ese modo. Se siente bien Alejandro Sanz por todo lo que le ha sucedido. Eso es lo que yo deduzco de sus palabras. Bien, el tiempo verbal haya sido corresponde al pretérito perfecto de subjuntivo. Él dice, yo no siento que ninguna etapa haya sido peor que otra. Bien, ese tiempo verbal haya sido corresponde al pretérito perfecto de subjuntivo, que se forma con el presente de subjuntivo del verbo auxiliar haber, es decir, yo haya, tú hayas, él haya, nosotros hayamos, vosotros hayáis y ellos hayan, más el participio del verbo que queramos conjugar, en este caso, ser. Participio de ser, sido. Yo haya sido. ¿Y cómo se utiliza este pretérito perfecto de subjuntivo? ¿Cuándo se utiliza? Pues si estás hablando del pasado, de lo que te ha ocurrido en la vida, puedes decir, no creo que mi vida haya sido mala. Es decir, hasta ahora mi vida ha sido buena. También se utiliza después de la expresión me alegro de, por ejemplo, me alegro de que hayas sacado buenas notas, de que hayas aprobado, de que no hayas suspendido. Después de la expresión me alegro de, casi siempre va ese pretérito perfecto de subjuntivo. Bueno, poco a poco irán saliendo más ejemplos en próximos programas de Se Habla Español, así que no te agobies poco a poco y recuerda, aunque lo digas mal, siempre te van a entender. Lo importante es intentarlo. Vale. Dice, entiendo que hay discos que no se han vendido tanto como otros. Sé que de todos los discos que he publicado a lo largo de estos años, unos se han vendido más que otros. Unos han tenido más éxito que otros. Hasta aquí la tercera frase, ya solo nos quedan dos para terminar con este fragmento de la entrevista de los 40 principales América con Alejandro Sanz. Vamos con ellos. Pero esto es una cuestión de cifras y yo no me muevo en las cifras, yo me muevo en las emociones. A mí esos discos precisamente que probablemente no hayan vendido menos, para mí han sido importantísimos. Aquí al principio de esta frase la verdad es que no se le entiende muy bien a Alejandro Sanz. Dice, pero esto es una cuestión de cifras y yo no me muevo en las cifras, me muevo en las emociones. Esos discos, que probablemente hayan vendido menos, para mí han sido importantísimos. Pero esto, el hecho de que un disco se venda más o menos, tenga más o menos éxito, es una cuestión de cifras. Esta es la parte, creo, que él no vocalizaba muy bien. Es una cuestión de cifras. Es un asunto de cifras, es un tema de números. Cuando hablamos de ventas, lo hacemos en números, en cifras. Es decir, se han vendido, qué sé yo, 50.000 copias del último disco de Alejandro Sanz. Son números, cifras. Yo no me muevo en las cifras, dice el cantante. A mí no me importan los números. Me muevo en las emociones. Me preocupan las emociones, los sentimientos, como hemos dicho antes, el amor, el miedo, la ira, ese tipo de cosas. Continúa Alejandro Sanz. Esos discos que probablemente hayan vendido menos, que hayan tenido menos éxito, que le hayan gustado menos a la gente, aquí tenemos de nuevo, por cierto, el pretérito perfecto de subjuntivo. Alejandro Sanz habla de las ventas de sus discos pasados no con certeza absoluta, sino con dudas. Puede que hayan vendido menos. Si estuviera seguro, diría, han vendido menos. No en subjuntivo, sino en indicativo. Bien, esos discos para mí han sido importantísimos, muy importantes. Recuerda que la terminación ísimo se utiliza en el superlativo para exagerar un adjetivo. Por ejemplo, ese perro está muy gordo. Ese perro está gordísimo. Otro ejemplo, de claro, el superlativo clarísimo. ¿Vale? ¿Está claro? Pues vamos entonces con la última frase. Y creo que para mi carrera también. Si no, nunca hubiera llegado aquí y no voy a renunciar nunca a los malos momentos. Y creo que para mi carrera también. Si no, nunca hubiera llegado aquí y no voy a renunciar nunca a los malos momentos. Y creo que para mi carrera también. Estoy convencido de que esos discos que se han vendido menos también han sido importantes para mi carrera, para mi trayectoria como músico, porque siempre se aprende de las cosas que te van sucediendo. Eso es lo que quiere decir aquí en esta frase Alejandro Sanz. Si no, nunca hubiera llegado aquí. Es decir, si no hubiera publicado esos discos, nunca habría alcanzado la fama que tiene hoy en día, actualmente. Aquí Alejandro Sanz ha intentado utilizar el condicional. Un ejemplo, si yo fuera rico, tendría una casa más grande. Eso es el condicional. Si no hubiera publicado esos discos, nunca habría llegado aquí, al punto en el que se encuentra ahora, con tanta fama. Pero gramaticalmente, su expresión no es correcta. Él dice, nunca hubiera llegado aquí. Y la forma apropiada sería, nunca habría llegado aquí. Es un error muy común en español y lo cometemos diariamente prácticamente todos, yo incluido. Así que no te preocupes una vez más, lo más mínimo. No es importante, te van a entender aunque lo digas al revés, como aquí a Alejandro Sanz, porque es algo que hacemos continuamente en España. El uso del condicional a veces lleva a equívocos, a equivocaciones. Por tanto, intenta utilizarlo cuando puedas, pero si lo haces al revés, te vamos a entender perfectamente. Y termina diciendo, y no voy a renunciar nunca a los malos momentos. Y no quiere desprenderse, dejar de lado, olvidar, nunca, jamás, en ningún momento, los malos momentos, las etapas menos buenas. Bien, pues hasta aquí lo que ha dicho Alejandro Sanz. Como siempre, vamos a escucharlo todo una última vez, todo seguido, y seguro que ahora lo entiendes perfectamente, o por lo menos el 90%. Vamos allá. No hay etapa mala porque en definitiva lo que se trata de lo que se trata es de hacer algo que te gusta. ¿Cómo voy a pensar en una etapa mala si vivo de lo que me gusta hacer? Tengo la oportunidad de viajar, de hacer música, de llegarle a mucha gente, gente que me comenta cómo le ha afectado para bien o para mal, o cómo le ha solucionado un problema emocional, una canción. Yo no siento que ninguna etapa haya sido peor que otra. Entiendo que hay discos que han ido, o sea, que no se han vendido tantos como otros, ¿no? Pero esto es una cuestión de cifras. Y yo no me muevo en las cifras, yo me muevo en las emociones. A mí me esos discos precisamente que probablemente no hayan vendido menos, para mí han sido importantísimos y creo que para mi carrera también. Si no, nunca hubiera llegado aquí y no voy a renunciar nunca a los malos momentos. Yo lo que espero es que este tercer podcast de Se Habla Español haya sido todo lo contrario a un mal momento para ti, es decir, un buen momento, unos buenos minutos para mejorar un poquito más el idioma que se habla en España. Si es así, como siempre te digo, valóralo, ponle una nota, dale a me gusta y no te olvides de compartirlo con tus amigos o con otras personas que también estén intentando aprender español. Por ejemplo, puedes compartirlo en Twitter, puedes compartirlo en Facebook. Si llega a muchas personas, mucho mejor para todos. Y una cosa más, si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, si quieres que te explique algo un poco más en profundidad, porque no lo has entendido bien, pues mándame un correo electrónico, un email, a la siguiente dirección, sehablaespanolpodcast, con N, no con Ñ, sehablaespanolpodcast@gmail.com, o si te parece más cómodo, puedes hacerlo también a través de Twitter, @espanolpodcast. Tienes ambas direcciones, como siempre, en la descripción del podcast, además del fragmento completo escrito, la transcripción de lo que cuenta Alejandro Sanz en esa entrevista con 40 principales América. Pues ha sido un placer, como siempre, acompañarte en estos minutos en el podcast de Se Habla Español y, como siempre, nos escuchamos la semana que viene. Aquí te espero, no me falles.